te parece, Miriam? Buen día. A veces uno dice, bueno, es una jodita, ¿no? Como la jodita para Vido Match, ¿acordás? Que bueno, claro. Esa época que tremenda, donde todo estaba permitido. No, y el humor de Olmedo y Porcel, que hoy lo ves y no lo puedes creer. Esos de, hay programas también de Emilio Dizzi donde, no. El de Olmedo, cuando, bueno, la nena, ¿no? La nena, la bebota que lo iba a ver, horrible. ¡Maestro! Hoy ya no es aceptado un humor como ese. Una nena tenía como 30 y pico de años, pero se hacía pasar por una la nena. La representación simbólica. ¿Cómo se llamaba la actriz? Adriana Broski. Adriana Broski. Crecimos con eso y lo normalizamos. Antes de empezar con nuestro tema de hoy, que es humor sexista, vamos a esperar un ratito mientras vamos dando la columna y a ver qué pasa, que sabemos la noticia, ¿no? Está haciendo un ruidito, ¿no? Sabemos lo que pasó en Capilla del Monte hace un par de días, donde un hombre, yo tengo el título de las noticias que decía, Capilla del Monte mató a un niño de 10 años e hirió gravemente a una niña menor. Pero bueno, como dice mi compañera Inés, que recién me la encontré, y nosotras vemos todo con los anteojos feministas, ¿viste? Vemos diferente. Es porque, bueno, necesitamos armar bloques y estrategias para salir de todo esto. Entonces, apenas sale esta noticia, hace 2 o 3 días, en el momento que sucede, enseguida me di cuenta de que no era ni un filiacidio, como es que dice. Aparte dice, un hombre hirió gravemente a una niña. Pero después, la noticia dice que era este señor era el padre de las niñas. Entonces, tampoco se trata de un homicidio filial, o sea, alguien que mató a un pariente, sino se trata de un femicidio vinculado o femicidio vinculante. Tiene hoy ese nombre porque, bueno, como bien sabemos, un femicidio no tiene la misma condena ni la misma pena que un homicidio, ¿no? Un femicidio es agravado por el género. Es un homicidio agravado por el género. Entonces, cuando un hombre mata a una mujer es un femicidio y le corresponde una pena perpetua, de cadena perpetua, sin ningún tipo de beneficio. En el caso de un femicidio vinculante es lo mismo. Entonces, mirá qué falta le hace a los medios de comunicación empezar a hablar bien, a cambiar el idioma. Hay que cambiar el idioma. Es como, por ejemplo, ya no se dice abuso sexual infantil, sino abuso sexual en las infancias o hacia las niñeces. En este caso es lo mismo. El mismo diario que escribió, sin tirarme contra ellos, debería haber sabido que esto, si era el padre de las niñes, es entonces un homicidio con una intención mucho más grave que la de matar, sino de apagar a esa mujer, herir a esa mujer, matar a esa mujer en vida. Así que bueno, hay que instruirse un poco sobre estos términos. Que entonces, bueno, con respecto a esto, que por supuesto nos duele mucho, es terrible, otra vez en Capilla del Monte tenemos que vivir situaciones como esta, que nos muestran el horror propiamente dicho. Vamos a esperar en el transcurso de la columna que nuestras compañeras de Capilla nos marquen en qué momento va a salir un pronunciamiento de parte de ellas, el cual la colectiva feminista de San Marcos Sierras va a adherir, por supuesto. Ahora sí, vamos al tema de hoy. Bien, traje primero la ley, la 26.485, para repasarla un poquito. ¿Te acordás que el día que hicimos el tema de la ley Micaela con Buga, la estuvimos ahí leyendo algunas cosas? En el artículo 5 de la ley 26.485, la ley de protección, ¿no?, integral hacia las mujeres para erradicar la violencia, tenemos los tipos de violencia que existen. Las habíamos nombrado ese día, era la física, la psicológica, la sexual, la económica y patrimonial. Y quinta es la simbólica, que dice, la que a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos, transmita y reproduzca dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad. Eso dice el artículo 5. El artículo 6, entre todos sus incisos A, B, C, D, E, en el F habla de la violencia mediática contra las mujeres y dice: violencia mediática contra las mujeres es aquella publicación o difusión de mensajes e imágenes estereotipados a través de cualquier medio masivo de comunicación que de manera directa o indirecta promueva la explotación de mujeres o sus imágenes, injurie, difame, discrimine, deshonre, humille o atente contra la dignidad de las mujeres, como así también la utilización de mujeres, adolescentes y niñas en mensajes e imágenes pornográficas, legitimando la desigualdad de trato o construya patrones socioculturales reproductores de la desigualdad o generadores de la violencia contra las mujeres. Tal cual la ley, lo que acabo de leer. Después podemos hablar un montón, pero esto lo dice la ley. Las leyes son las normas que los hombres hacen para que haya igualdad de derechos y para que las sociedades vivamos en un ámbito de respeto. Entonces, leyendo la ley, a partir de eso nos basamos en todo lo demás. Decimos la violencia simbólica, recién hablábamos de todo esto, ¿no?, que habíamos visto lo de Olmedo, por ser quien no lo vio, y un montón de cosas más. Ahora, vamos a lo que son las redes sociales. ¿Recuerdas que había una época que se hablaba del destape, ¿no?, que era el famoso destape, que era en la tele, en los medios, las chicas que más sueltas de ropa, era el gran momento, ¿no? Sí, sí, sí, y bueno, con por supuesto, cuerpos estereotipados y hegemónicos que dejan, como que, porque viene todo esto, ¿no? La violencia simbólica, el estereotipo de la mujer que tiene que ser así o asá, que está mal envejecer, que está mal tener panza, que está mal ser gorda, que a la vez tenemos todo esto del simbolismo hacia nuestros cuerpos y el uso de nuestros cuerpos para un montón de cosas. Entonces es como mucho. Y no es solamente en los medios de comunicación, tenemos esto que fue en los 80, 90, todos estos humores que ya hoy, lo de Tinelli también, que aún todavía, ¿no?, está el tema del cuerpo hegemónico y todo esto. Pero bueno, aún todavía existen los chistes. Todavía es gracioso decir que la mujer vaya a lavar los platos, hacer ese tipo de humores con respecto a partes de nuestro cuerpo. Bueno, queremos decir que no es gracioso. Primero, que ya está penado por la ley. Entonces ahí, si no tenemos ganas de saber qué, bueno, respetemos las normas. Porque a veces también podemos estar en desacuerdo, ¿no?, con algunas normas. Podemos, pero estar en desacuerdo puede ser subjetivo y cada uno es libre dentro de su casa pensar, pero el acto no. El acto es algo que uno lo tiene que pensar. Y si no lo puede pensar, y si no tiene tiempo, no tiene ganas, bueno, lo tiene que cumplir igual, porque a veces nuestros deseos o nuestros pensares van por encima de los demás. Y una de las cosas que hay que tener en cuenta es que la red social, las redes sociales, no es un terreno donde todo se puede, un terreno liberado. Uh-huh. Tenemos en la época de Macri, donde han sido denunciados personas por escribir qué presidente de mierda tenemos, lo voy a matar, por ejemplo, algo así, y le cayó la cana. Claro. Entonces, ojo con esto de reenviar y cosas que a uno le resultan de gracia, y lo reenvían a veces sin pensar, y uh-huh, lo publican en estado, porque bueno, hay un montón de organismos que están viendo y chequeando los contenidos de las redes sociales, y que, como vos decís, hay temas que están penados por la ley. Están penados por la ley y nos cae muy mal. Y nos cae muy mal por ejemplo, a grupos o grupas. En el caso de las mujeres, nos cae muy mal. O sea, basta, no es gracioso, muchachos, que se estén riendo de chistes que son desagradables, bizarros, que en realidad nos dejan un lugar de mierda a nosotras las mujeres. ¿Por qué no construimos algo que sea parejo? Nos reímos todos de algo que sea gracioso para todos. y la terminamos un poco de esto de codificar nuestros cuerpos y todavía creer que es gracioso. Porque nos deja en un lugar de mierda y de desventaja. Así que voy a hablar un poco de qué se trata esto del humor. Podemos, acá había un artículo que me gustó que decía que el humor tiene mucho que ver con el poder y que por tanto no es neutro, sino que se ejerce de arriba hacia abajo. Es entonces cuando el humor deja de tener gracia y se convierte en una herramienta de control social. Muchas veces el humor reproduce estereotipos sexistas, banaliza la violencia machista, fomenta la cultura de la violación, difunde modelos de bellezas tóxicos, castiga las masculinidades no hegemónicas, etc. Esta producción cultural es forma de humor sexista, da continuidad al sistema patriarcal y a la dominación masculina. Clarísimo, es justo lo que estábamos diciendo. Entonces no demos lugar, entendamos que del otro lado hay una, es como no cuando muchas cosas uno fue aprendiendo, hay cosas que ya no se pueden decir en un montón de ámbitos. Entonces justamente hay personas que están más atentas que otras a cuando estas cosas se publican, porque sabemos que otra persona quizás no esté atenta, pero lo lee y le duele, lo la daña. Entonces es como que paramos un poco con esto de los chistes machistas. Digo, del otro lado también hay a veces humor contra las masculinidades, sí, también. Pero bueno, mira, leo un poco más esto de que es también desde un observatorio. Dice que hay que romper la cadena y tomar conciencia de las importantes consecuencias de ser cómplices del humor sexista. Y entre paréntesis digo yo, cuando hablamos de ese iceberg, el iceberg de la violencia de género, que siempre lo estamos publicando por todos lados, donde está lo que se ve, que es la violencia física, el femicidio, ¿no? O el femicidio vinculante, que acabamos de hablar de eso. Por debajo, en donde está la parte del iceberg, abajo del agua, después te lo mando para que lo pongas en los grupos de la radio, está la parte del humor sexista, justamente como una violencia de género invisible. Debemos ser conscientes del límite del humor, que no es otro que la seguridad de las personas que sufrimos violencia estructural. Por esta razón, en el Observatorio para la Igualdad de UAB, que debe ser una universidad, hemos iniciado esta campaña con la difusión de 4 carteles que muestran 4 bromas sexistas y sus consecuencias. Acompañamos la campaña con el hashtag YoNoRick, para que se pueda interactuar por las redes sociales rechazando el humor sexista y rehuyendo a la complicidad. Bueno, y acá están todo esto, que después te mando todas estas campañas, que está buenísimo. Hay un montón de material también sobre esto, por eso es que, bueno, agarré el que más me gustó, el artículo que más me gustó. Pero igual hay mucho, hay de los lugares, de las colectivas individuales, digo, hay que empezar a hablar. Y los medios de comunicación tienen que empezar como a meterse un poco más. Porque, bueno, si no van a quedar muy primitivos, van a quedar muy en la antigüedad y también fuera de la ley. Fuera de la ley, que no es poco. Vos sabés que estaba con el tema del humor y los mensajes y las canciones, ¿no? Y hay una canción que se llama El Molde y dice: hay una mujer que me tiene enfermo, ya casi no como, casi no vivo, casi no duermo. Tiene un cuerpecito tan bonito, que parece un ángel que vino del infinito. Y tiene un color tan divino, gran diseñador, ¿quién te hizo? ¿Quién te hizo? Y rompieron el patrón con que hicieron tu persona y botaron el molde para que no hubiera copias. Y bueno, y repite, ¿no? O lo tiraron a la mar para que no hubiera otra como tú. Bonita, coqueta, decente y buena, es parte del estribillo. Y yo que juré no volverme a enamorar, retiro lo dicho, no me gusta quedar mal. Yo que había jurado no volverme a enamorar, retiro lo dicho. Entonces habla de este molde, ¿no? Este patrón con que ha sido configurada esta mujer, uh-huh, ideal de este cantante, de este que se llama Joe Beraz. Bueno, digo, estaba buscando ahí algunas canciones que bueno, estigmatizan este modelo, este molde de mujer. Sí. Sí, y bueno, de hecho cuando hicimos esa columna que terminó siendo divertida, pero que traía en trasfondo todas estas letras femicida, letras de machistas golpeadores, en algunas teníamos algunas sobre el cuerpo, en algunos reggaetones, ¿no? Algunas cosas que hemos pasado ese día. Hay muchos memes dando vuelta también. No tengo redes, pero igual a veces me llegan memes del horror que replican esto mismo, desde los medios masivos hasta los locales, ¿no? Entonces, por ahí tener cuidado, o si los vemos, si algo nos hace ruido y sentimos que eso no está bueno, es porque justamente eso no está bueno. Y capaz que no es solamente las mujeres, los varones también pueden por ahí ver que esto está publicado y decirle al otro varón, che, mirá. Digo varón, cuando me refiero a varón heterosexual, es porque justamente todo lo que viene del patriarcado, ¿no? Viene de más del lado de los varones cis que de otra población, de otro género, digamos. Y por eso es que cuando a veces amigos míos, varones, que dicen, bueno, ¿y cómo hacemos? Estamos viendo, estamos tratando, estamos pensando, esto nos hace ruido, no queremos estar en este lugar. Bueno, ahí tenés un algo para hacer. Estar atento a eso, decirle, che, no, es imposible impedir que las personas piensen cosas, porque tenemos un chip, tampoco la perfección, nos pasa a nosotras mismas que caemos a veces en errores o en cosas que no. Pero es una construcción que va de a poco. Es una desconstrucción y una construcción que va de a poco. Entonces es esto, mirá, che, pusiste esto, ¿no te parece que es muy fuerte? O que es muy bizarro, ¿viste? Es como eso, ¿no? De a poquito, transitar juntos para llegar a poder cambiar las cosas. No nos ha llegado aún el mensaje de Capilla, capaz que la compa... Bueno, estaba muy atareada con todo esto. Lo que sí nos comprometemos, en cuanto este pronunciamiento salga, mandarlo a la radio y que vos lo puedas poner el lunes en el programa. ¿Te parece bien? Sí, claro. Entonces, para, digo, la colectiva feminista ya tiene una postura tomada que seguramente coincide con las compañeras de Capilla, pero bueno, vamos a esperar que ellas, que están ahí en el lugar, como pasó con Cecilia Basaldúa, que bueno, que no dejemos de nombrar que se cumplieron 6 meses del femicidio de Cecilia y que todavía está todo como lo habíamos contado en aquel momento. Bueno, entonces estemos más atentos a lo que es el humor, pensemos, construyamos juntos, contémosle a los niños de qué se trata esto, que no está bueno burlarse. No está bueno burlarse del cuerpo de los demás, de ningún cuerpo, de nada, o sea, no solamente de las mujeres, ni de las mujeres, ni de los hombres, ni de nada. Está bueno que todos seamos libres y nos sentamos contenidos en la sociedad por cómo somos y cómo nos queremos ver. No nos burlemos del otro, burlarse del otro, hacerle bullying al otro, ya no es gracioso. Hay otras cosas que nos hacen reír y nos divierten, pero siempre con respecto a el otro, porque el otro puede lastimarse, el otro puede herirse y no contarlo, y lo podemos herir en realidad, y el otro no lo cuenta y dejamos ahí algo feo, un agujero negro sin resolver, y alguien que termina siendo oprimido por el otro y no está bueno. Así que atentes. Gracias, Miriam. Miriam Minoni, columna de feminismo, a veces con... Alguna vez vamos a dar noticias buenas, lo prometo. Ya se va a dar. Se va a dar. Sí, tengo que solucionar un problemita con un ruedito, pero ya